Vale. ¿Cómo se llama la aplicación? Call Recorder. Una versión de prueba de 7 días. Así que tenemos que grabar toda la temporada del podcast en la próxima semana. Esto es como James Bond. Evidentemente, después de una semana se autodestruirá. Así que, ¿estás con energía? Sí. Vale. Pues bien, ahora viene lo bueno. Venga, estamos grabando. Hola, buenas tardes desde Madrid, capital del Reino de España. Eso ha quedado un poco regular, pero bueno. Sí, yo pensaba, por un momento Me pensaba que ibas a presento y decir presento a mi Madrid, compañero. Bueno, capital presento del a mi Reino de compañero primero. Asturias, tierra conquistada. Bueno, mi compañero Duque, ¿cómo estás? Bien, bien. Encantado de hablar contigo, Aldo. Bien, como sabéis, somos, como se nota por nuestras voces, somos un par de profesionales de la radio que hemos decidido en nuestro tiempo libre hacer nuestro propio programa. Pues, escaso tiempo libre. Y ya también se puede ver Escaso porque no tiempo hemos libre preparado nada, o sea que. y escasa profesionalidad. Mientras estábamos Y hablando, dignidad. estábamos mirando programa para grabar el podcast, o sea, imaginaos. Y escasa dignidad, insisto. Y escasa dignidad. Ya sabéis, tenemos unos principios, si nos gusta, tenemos otros. Bueno, pues. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestro super programa que se llama No doy crédito. Explícanos, Duque, por qué se llama así el programa. Básicamente porque te lo has inventado tú. En realidad tenemos que empezar con un desmentido, es no damos crédito. Pero bueno, sí, digo que era en plural. ¿Por qué el nombre? Bueno, es una analogía sobre noticias surrealistas que nos hacían gracia o que nos indignaban con la situación generalizada de la banca de que no da crédito, ¿no? Pues bueno, nosotros tampoco damos crédito, no estamos en condiciones de dar crédito. No damos crédito ni a nuestra propia familia. No damos crédito, ni admitimos que no lo den. Después de esta presentación, nadie nos creo que nos dé crédito. O sea, que eso puede estar. Por esa parte podemos estar tranquilos. Bueno, yo creo que solamente he pedido crédito una vez para una tele, nada más. Trabajando de socorrista en Barcelona, o sea que con eso te lo digo todo. No soy una persona que pida muchos créditos. Vamos, tampoco me los ofrecen. Pero bueno, pasando de estos rollos personales, ¿qué noticias nos traes, David? Pues, Ahora es cuando suena como abre el cric, periódico. cric, cric, cric. Bueno, pues Ahora vamos a noticias, cuando suena como abre el periódico buscas toda hostia una noticia. vamos a noticias antiguas o a noticias frescas del día. Mira, una Oye, pues noticia un momento, fresca. porque la primera noticia es que ya hay un blog que se llama No damos crédito en Blogspot y que no es nuestro. Podemos empezar por ahí, lo estoy abriendo. Joder, joder, nos han pirateado antes de empezar. Son Está. putos No, pero está bien porque esto significa que promete. Voy a ver si cracks. te lo. Mira. Bueno, como sabéis, nos podéis encontrar más adelante, por supuesto, en nuestra página de Facebook, No doy crédito, suponiendo que nadie la tenga antes. Nuestro Twitter, No doy crédito, suponiendo que nadie lo tenga antes. Y nos podéis encontrar por la calle, que será más sencillo que encontrarnos por internet. Pues yo te propongo que te metas en la página esta que nos han pirateado ya, porque además es muy apropiado para nosotros, yo creo, porque mira, es no damos crédito todo junto, .blogspot.com.es. Y hay una única entrada de un domingo, tal día como hoy, donde la entrada únicamente dice, se titula Domingo en Hego. Y dice, hoy es domingo y como últimamente me toca trabajar. Coma. Bueno, P. pues Cero es un comentarios. comienzo, es un comienzo. Yo creo que esto es una señal. Yo creo que es Es una una señal señal. divina. ¿Has entrado a la página? Sí, lo estoy viendo. Hoy es domingo y como últimamente me toca trabajar. Bueno, yo últimamente trabajo, pero durante un año y pico no he trabajado. La entrada es del 21 de mayo del 2006. Bien, correcto, Yo correcto. creo que es una señal. Desde el 2006 hasta hoy, 2013, ha escrito una única entrada. con una única frase. A mí esto me recuerda a Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio, aún seguía allí. Yo guardaría esta página porque a lo mejor el día de mañana aquí hay un noble en potencia. Sí, no doy No te crédito. Bueno, rías, no te vosotros rías, que Obama tiene el pensáis, Nobel de la Paz. este programa puede ir de, normalmente irá de política o de noticias que nos parezcan surrealistas, porque total, estamos en un país surrealista, pero si nos da el punto, pues podemos hablar de las, no sé, la subcampeona del Premio Planeta, por ejemplo, de la Champion del Planeta, ¿cómo se llama esta exministra tan simpática? Sí. No, pero es que quiero volver a esto, de verdad, porque es que es. A ver si. Voy a contar las palabras, porque yo creo que ha batido lo de Monterroso. Son 3, 5, 6. No, 9. 9 palabras. Lástima, ¿eh? Lástima, porque de verdad Bueno, yo creo que había un Nobel. Y. Bueno, joder. pero termina, además termina con una P que es una sonrisa. Sí, es como sacar la lengua, ¿no? Sí, Dices, sí. vale, pues gracias. Bueno, insisto, yo creo que ahí hay futuro porque hay que recordar que Churchill ganó el Nobel de Literatura, así que, bueno, Bueno, oye. al menos nuestra página se llama No damos crédito en Tumblr. En Nuestro Tumblr. blog está en Tumblr. Sí. Que para aquellos escuchantes que no hayan tenido la exquisita formación Anglosajona. angloparlante, anglosajona, como nosotros, se escribe Tumblr. Ah, pero es que hay gente que no ha ido a Oxford. ¿Eh? Pregunto. ¿Cómo? Perdón, no te he Que oído. pregunto si, que si hay gente que no ha ido a Oxford. Vamos a ver, sí, claro, los que van a Cambridge. Ah, bueno, claro. Bueno. Aparte, aquí en la Comunidad de Madrid ya Me sabes que ahora habías todos los colegios asustado. son bilingües. Sí. Bueno, Me sé un chiste con secretaria bilingüe, tal, pero bueno, yo no lo voy a creo contar. que sí, no es el momento, no es el momento, no. No, que esto lo puede escuchar un niño que tenga aficiones por Bueno, podcast con el iPad de su padre. pues si quieres, ya que hemos entrado a nuestra página, Bueno, David, sí, sí, dime, dime. te oigo, te oigo. No digo que como esto habíamos empezado porque Sí. hablábamos, Bueno, estábamos pues dando nuestra dirección de la página, que es nodamoscrédito.tumblr.com, pues ahí tenemos ya algunas noticias, típicas noticias de no dar crédito. Si quieres podemos vale, empezar ahí lo por ahí. pueden ver. Bueno, pues si quieres, tú comentas una, yo comento otra. Perfecto, perfecto. Mira, pues mira, yo voy a empezar por una de hace una semana, el domingo pasado, de Montoro, Festival del Humor. ¿Te parece? Vale, luego a esto le pones efectos especiales, ¿vale? A esta Ah, parte. que lo tengo que contar yo. No, no, lo cuento yo, Espera, lo que cuento yo. estoy intentando escribir Tumblr. ¿Cómo cojones se escribe esto? Tumblr. No, sí, al final vas a resultar que eres de Cambridge. Qué vergüenza. Siempre os ganamos en la regata, ¿eh? Bueno, es que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Mete unas risas aquí, anda. A ver. Ya. Sí. Disimula. Bueno, pues, entrevista en El País de Montoro. Que este sí es Festival del Humor. Este sí que es un crack. Este para el Club de la Comedia. Le pregunta el periodista, ¿mantiene que no han bajado los sueldos? Y yo me lo imagino contestando, llevándose la mano a la boca para atrapar esa risita de señor Barnes, y contesta, en muchos sectores ha habido ajustes de salarios para acomodarlos a la realidad empresarial y que han sido decididos por los trabajadores. Pero Bueno. tiene que ser con una voz nasal. Muchos estáis y no me dicen esto. Está bien, o sea, que hemos sido los propios trabajadores los que hemos decidido nuestra bajada de sueldo. Joder, es que luego nos quejamos. Yo creo que algo similar argumentaba Hitler, ¿no? Joder, si ellos venían aquí, querían meterse, les decíamos, no, no metáis, que hay un poco de humo aquí, que está un poco, se nos han quemado las tostadas. Pero, Ya joder, estos sabes, judíos querían es como el meterse. hombre. Como el hombre que mata a su mujer y ¿qué pasó? Bueno, ella se tiró sobre el cuchillo repetidas veces, tres veces. Pues Sí. esto es igual. Claro, si decidís bajar los sueldos, es que lo hacéis a mala leche, joder. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois la prole? O bajáis el sueldo solamente para daros la satisfacción de poder criticar al gobierno. Para decir, ahora te voy a criticar, ahora ya tengo argumentos. Me lo he bajado yo, pero te voy a criticar a ti. Joder, de Bueno, verdad. luego, en honor a la verdad, si nos estás escuchando, Montoro, te queremos. Por cierto, a ver si nos recortamos un poquito ese pelito ahí, así raro que sale por la parte de atrás. Pues en honor Hombre, a la ese, verdad, no, no, dijo pero que las ese pelito queda muy estadísticas bien no es para que ir a la Feria estuviesen de Abril. falseadas, simplemente era de los convenios que se habían firmado, lo que supone a un 30% de los trabajadores que están bajo esos convenios. La media era de una breve, leve subida, pero bueno, que no es que hubiese manipulado las estadísticas, ni mucho menos. No, no. De verdad, ¿cómo somos? Yo creo que es eso, que es que nos quejamos y nos bajamos los sueldos para poder criticar al gobierno. En Bueno, fin. yo tengo otra sobre el Parlamento. ¿Qué te parece esa salida del colegio antes del puente de ¡Ué! Le Bueno, faltó tirar las carteras. Luego se han ofendido Le porque les faltó han tirar las criticado. carteras al aire y decir ¡Ué! Y todos corriendo con las maletas para un día que iban todos, porque mira que normalmente están trabajando duramente en sus despachos, pero para un día que iban todos, ¿cómo salieron corriendo? No he visto ese ansia ni en un cine, que mira que en un cine normalmente Bueno, tienes que salir, hacer cola, sales por el aparcamiento. No, no, no, o sea. es importante contextualizar esto, porque claro, nosotros lo estábamos grabando hoy domingo 3 de noviembre, pero no sabemos cuándo vamos a ser capaces de editar el podcast, de subirlo. Entonces, Hoy es 3 de noviembre para los que vengan del futuro. claro, efectivamente, y traigan lejía. Pues para esos que vengan del futuro y nos traigan una lejía que lava más blanco, que dices, joder, inventa la máquina del tiempo y te dedicas a llevar lejía a través del tiempo. Pero bueno, pues para esos que nos estén escuchando, hay que contextualizar. La noticia es que el 31 de octubre, la última sesión, salieron corriendo. Hombre, yo creo que esto es importante, porque el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, tradicionalmente. Entonces, ¿de quién te acuerdas de los muertos? ¿De quién te acuerdas, fundamentalmente? ¿Te acuerdas de los muertos, de tu jefe y de los políticos? Entonces, claro, ellos son los primeros interesados en ir a visitar a sus muertos. Todo el mundo le está dando recuerdos para sus muertos a diario. Visto así, es normal que tengan prisa, joder, que luego las carreteras se llenan y no llegan al cementerio. Sí. Normal, normal. Joder. Para un día que van los amiguetes. Oye, ¿y qué opinas de la noticia de que Garzón se ofrece a salvar a la izquierda? Joder. Como salvavidas están Garzón y Gareth Bale. Así, por ese orden. Dos cracks. O sea, Porque. pero no solamente eso, Garzón y exdirigentes de Izquierda Unida. O sea, Pero vamos a dices, ver quién son. sí, la noticia creo que decía con, a ver, que nos metemos en la página del País para verlo de primera mano. Como El veis, número 2 este de programa está rigurosamente preparado. Parecemos preparadísimo. contertulios de la tele. Ya tenemos el nivel. Sí. Oye, si ellos pueden. Yo recuerdo en una ocasión un tertuliano, creo que ya ha fallecido, o sea que tampoco vamos a dar el nombre, que hace años que se cayó una fachada del hospital de Oviedo y decía, es que claro, ¿a quién se le ocurre? Esto pasa y es evidente, esto lo decía un periodista, y esto lo sabe cualquiera, decía él. Cuando se mezclan materiales distintos, pues en construcción, pues ocurren estas cosas. Dices, bueno, o sea, no se pueden mezclar materiales en construcción. ¿Y el hormigón armado qué es? Bueno, claro, pues Básicamente, el hormigón armado, que es con lo que se ha construido todo el siglo XX, es eso. O sea, es una mezcla de dos materiales completamente distintos. Pero bueno, pues esos son los tertulianos. Pues mira, los sí, lo firmantes de de. la carta están el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, el exsecretario de Comunicación de Izquierda Unida, José Francisco Mendi. Bueno, el Son secretario de gente cómo. Vamos a en ver. paro que busca sitio. Y el exconsejero de Radio Televisión Española por Comisiones Obreras, Héctor Maraval. Secretario de Comunicación de Izquierda Unida. Porque todo el mundo sabe que el éxito de comunicación de Izquierda Unida es brutal. O sea, Bueno, Izquierda y el Unida comunica exconsejero de Radio Televisión Española por por Izquierda Comisiones Unida. Obreras, Héctor A Maraval. Comisiones Obreras, sí. También conocidísimo, vamos. Bueno, importante también. También proceden de Izquierda Unida Pedro Antonio Ríos, exdiputado por Murcia y atención, aquí viene la noticia, y es asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. O sea, un grupo de cracks. Vamos a ver, un Falta antiguo la Talegón, que venga la Talegón. un antiguo asesor de izquierda, de comunicación de Izquierda Unida. Dice, bueno, un éxito indiscutible. Un ex asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, ese ya, Y uno de vamos, comisiones sobre ella. se lo rifaban, se lo rifaba Obama y el PSOE. Y al final ha decidido irse al PSOE. Pues Y uno de comisiones obreras también. sí. La lista la completan el ex juez Baltasar Garzón. Que luego, además, dice Está el ex juez la lista Garzón. la completa Prosinecki Sí, están y Prosinecki, Amunique. Garzón. En la Como la medular. gente que ha triunfado en la vida. Una delantera de ensueño. Es como aquella delantera mítica de los años 90, ¿no? La delantera soñada, que eran Penes, Poyet, Poyatos y el paquete Higuera. Pues esto es más o menos igual. Amunique, Prosinecki y el juego de Garzón. Pues Amunique y Clemente. dice la noticia, el ex juez Garzón elaboró frases concretas para el manifiesto, según señalaron varios firmantes. O sea, que viene a ser más o menos que cuando estaba hecho, el tío dijo, dejadme un momento que le eche un vistazo. Y dijo, ah, vale. Y ha cambiado un par de comas. Por Pero traducir. sí, yo había oído que Garzón estaba con la Kirchner. Aquí se inaugura la sección rosa de No damos crédito. Las relaciones del juez Garzón con la señora Kirchner, Que Cristina de estaba. Kirchner. Antes de que nos digan por difamar, estaba en un sentido profesional, ¿no? Sí, por supuesto, por Ah, vale. supuesto. Ya sabes que a Garzón le dice el Richard Gere gordito. No entiendo lo de Richard Gere. Bueno, otra noticia. ¿Qué opinas de bueno, los resultados del Congreso de UPyD Bueno. con una lista? O sea, digamos que ellos, UPyD aboga por Sí, una limitación de mandatos. una limitación de mandatos y listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir, pero en el Congreso la lista única ha sacado un 93%. Bueno, a lo mejor es Y que era esto una no lista está. única y bloqueada. A lo mejor no está bien explicado. A lo mejor UPyD lo que aboga es por la limitación de los mandatos de los demás para tener alguna opción de llegar al poder, ¿no? A lo Vamos a mejor ver, van ya por ahí. estamos con demagogia, que Rosa Díez no lleva, solamente lleva dos mandatos, más el europeo, más lo del Parlamento Vasco. Hombre, de todas formas, vamos a ser prácticos. Mejor que siga Rosa Díez. Imagínate que cambian y tenemos que cambiar el logo. Joder, que tenemos un logo rosa por Rosa Díez. Sí, eso también es verdad. No, es magenta, magenta. Bueno. Es magenta porque ya era demasiado ponerle el partido rosa o el partido de rosa. Es magenta, que es más. Sí, Queda los mejor. colores básicos, el cian, el magenta y el amarillo. Sí, eso se me ocurrió el otro día. Mi hija, vamos por la calle y me dice, mira, papi, eso es rosa como en mi camiseta. Y realmente estábamos delante de un escaparate de una papelería y era magenta. Le dije, no, L, eso es magenta. Y se me quedó mirando con cara de, este tío es imbécil. Pues esto es lo mismo. Es rosa y Pasa que punto. le diste la camiseta de UPyD, la que vendiste en las primeras elecciones. La tiene ahí como babi para. Sí, la tiene con la firma de Rosa Díez y con el número 10 a la espalda. Pues sí. Son elecciones a la búlgara también. A Ah, ver quién se bueno. atreve a decir que no. Joder. Bueno, hubo una valiente en el anterior Congreso que presentó una lista alternativa a Rosa Díez. Y que la han echado, ¿no? Probablemente esté en su casa ahora mismo. La han echado una tal Valeria. Sí. Lazarova. Desde aquí le enviamos a un beso a esa señora que se creyó la pluralidad. Sí, en fin. Yo tengo otra noticia. La tenemos también en nuestra web. En la nuestra de verdad, en la del Tumblr, en la del Blogspot no. La del Joder, Blogspot no es nuestra. envíame el enlace, por favor, de nuestra web. No lo encuentro. Esto Ya sé está que queda muy un poco preparado. patético. ¿Podría presentarme a candidato a Castilla, a la presidencia de Castilla y León? No encuentro mi propia web, no sé tres razones por las que votar a mi partido. Bueno, joder, Ahora para. mismo, si tuviese que decir tres razones por las que escuchar este podcast, no sabría decirlo, la verdad. ¿Llegarías a dos? Amistad, porque seguro que si alguien lo escucha esto es porque es un amigo nuestro, pero un amigo de verdad, o sea, de los que se lo escuchan hasta el final, no de, ah, sí, lo escuché, muy gracioso, Sí. y no lo escuchan. Sí. Algo me han contado, Probablemente, que grabasteis algo. relación sentimental, o sea, una pareja directamente. Sí. O sea que una de dos, o vamos cambiando el Envías formato o de vamos seres ampliando el pareja. número de parejas. Enviar una pareja en vía de seres pareja. Sí. Sí, bueno, sí, también es verdad. Sí, pues ya te lo he mandado. Puedes entrar ya en nuestra página. Puedes hacer como los oyentes y entrar en nuestra página. Puedes ser uno más. A ver, a ver. ¿Me lo has enviado? ¿Dónde lo has enviado, cabrón? A tu correo. Hijo de puta, envíamelo por Skype. No sé. No sé cómo se envía por Skype. O sea, digamos que este podcast no podría ser un podcast de tecnología. Hala, mira, aquí pone mensaje instantáneo. Anda. Sí, es muy cachondo. Supongo que esto significa que se puede enviar un mensaje de manera instantánea. Sí, es increíble. ¿Qué cosas? Bueno, Bueno, es te lo la he página, la mandado. volvemos a decir, se llama no damos crédito .com. Vale, y si alguien quiere enviarnos correos con sugerencias, el correo es crédito no damos @gmail.com. Vale. Es por darle una Si forma alguien poética de decirlo y que, es por porque ejemplo, nuestras parejas para animarnos o haciéndose pasar por otra persona, por ejemplo. sí. Pueden sentarse sobre su mano derecha y luego teclearnos un email para que parezca que son otra persona, sí. Sí, bueno. Bueno, es una broma interna, chiste antiguo. Bueno, pues si entras en la página, porque es importante que veamos la foto para comentarlo, hay una noticia de hace también, del 24 de octubre, de La Razón, que es sin derecho a estudiar por la huelga salvaje. Y luego el antetítulo dice otra vez huelga en la enseñanza y en todas las etapas educativas. Esta vez la protesta es contra la ley de educación del gobierno. Los recortes, puntos suspensivos. Y recorte lo pone entre comillas, como si fuese algo cuestionable. Bueno, vale. Dice, bueno, en fin, lo de sin derecho a estudiar por la huelga salvaje. Bueno, en fin, es una forma de titularlo. Bueno, vamos a A ver, dejarlo. estamos hablando de periodismo objetivo. O sea, no me estarás diciendo ahora que La Razón manipula este Hombre, tipo de hombre, noticias. lo no exactamente, yo no voy a dudar de la Aparte, estas objetividad. noticias de hace 7 horas, ¿no? Aquí lo Lo pone. que voy a dudar es que esto se publicó a la 1 de la mañana. En fin, 7 horas A la una antes de de la que. mañana, el becario Siete le horas dio a antes su. de que empezase la huelga realmente. Porque todo el mundo sabe que los colegios antes de las 8 no abren. Entonces, saber a las 1 de la mañana, 7 horas antes, que la huelga va a ser salvaje y que no se va a poder estudiar y que va a ser un éxito o un fracaso. Bueno, en fin. Pues. Bueno, pero eso lo sabían. Y escribe también un artículo Rosetta Forner que dice, menos huelguear, inaugura el verbo huelguear, Sí. y más enseñar. Sí. Está bien, sí. Y bueno, pues una noticia objetiva, bastante La Razón, como siempre, pues afrontando como su director Maluenda, de una manera objetiva, la realidad española. No, Puedo pero si decir español. tú estás viendo la foto, además la foto está ahí con mala leche, porque tienen metido ahí de fondo una bandera republicana, que dices, uy, estos de La Razón están queriendo decirnos que qué malos son estos que son republicanos, ¿no? Pero si te fijas, la bandera republicana aparece en la parte superior izquierda, pero en la parte derecha, fíjate, en la parte derecha hay un chico al que le han pintado la cara de rojo. Va como con perilla, los ojos negros, el pelo negro y la cara de rojo, como el diablo, básicamente, ¿no? Sí. Yo creo que es un mensaje subliminal de la Animamos razón. a nuestros oyentes, a esa multitud que va creciendo, a que vean esa foto como en la parte derecha tiene la. Sí, bueno. Y la bandera republicana, aparte, no se ve un mástil, no cae del cielo, o sea. Sí, podríamos, si Parece. fuésemos mal pensados, podríamos decir que el Photoshop algo ha tenido que ver aquí. Sí, porque parece estar que el Photoshop de alguien que no sabe Photoshop, o sea, del Paint. Estaríamos hablando del Paint, porque está pintada por un niño de cinco años, Sí. que está iniciando, que está haciendo un curso de Paint para niños de 5 años. Pero a mí me llama la atención una cosa, y es que se les ha escapado una cosa que seguramente en ediciones posteriores habrán borrado. En la parte central, como hacia la izquierda, hay una chica o un chico, no se ve bien, que levanta en señal de protesta un libro de la colección Austral. Dices, pues eso es un buen estudiante. O sea, un estudiante que conoce la colección Austral de Espasa y se les ha pasado a borrarlo, porque eso demuestra que no eran Probablemente vagos. lo. No eran vagos, Probablemente. era gente con conocimientos o con inquietudes al menos. Sí. Es increíble. No, a mí Y a mí me aparte, encanta el demonio. El demonio de hay la una derecha me chica que encanta. levanta un libro de. No sabemos, se ve en la portada, pues, alguien del estilo de Pablo Iglesias, pero bueno, no tiene Seguramente por sea qué ser. Pablo Iglesias. Y lo Y levanta con unos con guantes de guantes látex. de Como no quiere látex. contaminarse. No sé, Yo no creo que ese es sé. otro mensaje. No quiero contaminarme. Yo he salido aquí, tengo que llevar bandera republicana y libros de Pablo Iglesias, pero esto no es lo mío. No me quiero contaminar. Me he puesto guantes de látex. Que no se me pegue nada. Puede ser, está bien pillado eso, ¿eh? Sí. Oye, David, Sí. esto ya es fuera de grabación. ¿Que seguimos grabando a lo largo de esta semana? Que me tengo que ir, tío. No sé si voy Está. a cortar esto, ¿eh? ¿Eh? No sé si voy a cortar esto. O lo voy a dejar. Que No se sé si vea joder. quién es el impresentable. Bueno, pues si te parece, nos despedimos con una canción de Calamaro, Clonazepam y Circo, y grabamos dentro de unos días. Vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de fajina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera, antes o después de las rosas. Ves a través de las cosas. Nuestra vida real, siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes, alguien cantó no va más.